En el Salmo 123 hemos leído: nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. A veces en la vida tenemos la sensación de que el agua nos llega al cuello. Esto es lo que dice exactamente el Salmo. Y no solamente eso, sino que dice: nos habrían arrollado las aguas. Dice que las aguas llegaron hasta el cuello, pero que incluso nos habrían arrollado si Dios no hubiera determinado otra cosa. Y esto es algo que tenemos que recordar cuando vemos, por ejemplo, en la televisión escenas de desastres. Si uno se salva, es porque Dios ha dicho: hijo mío, tú todavía seguirás en la tierra. Si uno no se salva, es porque el Señor dijo: tu tiempo en la tierra ya está acabado. Y eso vale para inundaciones, tornados, terremotos, para todo. A uno le coge y le lleva consigo, a otro le coge y le salva. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no nos entregó en presa sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Así que vosotras que estáis aquí vivas, pensadlo. Estamos sentadas en estos bancos escuchando misa hoy porque el Señor nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Pero en la vida de cualquiera han ocurrido muchas cosas como para que no estemos hoy aquí. Y eso las que sabemos, que hay otras que no las sabemos. Así que sed conscientes de eso. Hoy estoy sentada en este banco, escuchando misa, un miércoles cualquiera de otoño, porque Dios así lo ha permitido. Así lo ha querido, que esté hoy aquí. Y entonces este salmo que hemos rezado es una oración que nos sale de dentro. Y podéis repetir durante el día de hoy como jaculatoria: nuestro auxilio es el nombre del Señor. En el nombre de Dios es lo que nos auxilia. Su santo nombre. El resto de las cosas obedecen al Señor. Las medicinas, las circunstancias climatológicas, los accidentes, todo, todo obedece al santo nombre de Dios. Que lo repitamos muchas veces de corazón: nuestro auxilio es el nombre del Señor, como jaculatoria, esta u otra, para que sí, el tiempo que nos ha dado el Señor, estemos verdaderamente agradecidos, aunque tengamos problemas, tribulaciones, aunque el agua nos llegue hasta el cuello, como ha dicho el Salmo, pero agradecidos porque hasta hoy hemos llegado.